La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos en el preludio de la Semana Santa, ya respiramos azufre de las palmas blancas que se están trenzando desde hace meses en los talleres de nuestros artesanos. Un trabajo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y declarado Fiesta de Interés Turística Internacional. Queremos hablar con la presidenta de la Asociación de Productores de la Palma Blanca, Paqui Serrano, para ver cómo ha ido la producción este año. Muy buenos días, Paqui. Hola, buenos días. Bien, pues, ¿cómo se presenta la producción en este 2023 para esta Semana Santa? Bueno, la producción ha ido bastante bien, luchando ahí con las plagas de siempre y nada, y con los pedidos de última hora, pero bien. ¿Tenéis cifras de si la producción ha sido mayor o menor que la del pasado año? Pues yo te diría que más o menos igual. No hemos valorado todavía desde la asociación a grosso modo, porque son días de mucho estrés y no nos hemos visto. Lo valoraremos ya después, pero me imagino que bien. Bien, pues haciendo frente a las plagas de siempre, con una producción buena, la semana pasada se sorteó en los puestos de venta de Palma Blanca en los mercados. El de mayor tamaño va a ser el de la Plaza de Baix. ¿Cómo están los artesanos? ¿Contentos con el reparto de los puestos? Sí, contentos. Es un mercado, el de la Plaza de Baix, muy atractivo, tanto para la gente de la ciudad como para el turismo que viene. Es muy bonito, se trabaja bien y bueno, con la plaza que tenemos ahora, pues genial. ¿Cuáles son las reivindicaciones, las principales reivindicaciones de vuestra asociación en este año? Pues no sabría decirte ahora, no, porque me coges un poco fuera de onda en cuanto a quejas, por decirlo así, pero bueno, un poco reconocer el trabajo que hacemos, que se valore más, que se apoye más al gremio, porque es un trabajo muy duro de todo un año y bueno, pues un poco eso. Se nota que estás trabajando de lleno en estos días, porque ¿cómo va la producción, el trenzado de la palma? ¿A vosotros os encarga el ayuntamiento? ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía con este oficio tan antiguo? Bueno, de la ciudadanía es espectacular, porque la gente de Elche tiene una vocación y una devoción, por decirlo así, por el día, por el Domingo de Ramos, que es una fiesta tan nuestra que la respuesta es bastante agradable. Y luego, en cuanto a pedidos de fuera, pues te diría que lo mismo del año pasado, siempre se van ampliando, siempre hay gente que quiere, sobre todo Andalucía, va conociendo la Palma Blanca y está... pues eso, haciendo más pedidos, tanto para trabajar como para más palmas prensadas, y vamos bien. ¿Cuáles van a ser los precios que se van a mantener este año? ¿Los mismos que anteriores Semanas Santas? Sí, los mismos precios. No son años para subidas. Sabemos que todos estamos un poco apretados y es lo que toca. Intentamos, pues eso, lo que lleva mucho trabajo, pues tener que cobrarlo porque son muchas horas. Aunque en artesanía nunca puedes cobrar lo que cuestan realmente, pero bueno, siempre hay trabajos más sencillos y más elaborados. ¿Esperáis la misma respuesta de la ciudadanía que en 2022? Fue espectacular. Los puestos de venta de los artesanos estaban a rebosar los dos días. Sí, el año pasado fue espectacular. Yo agradecí al pueblo de Elche y a toda la gente que de cercanía que se acercó, porque fue una respuesta, bueno, que necesitábamos. Nos quedamos todos sin palma trenzada. Esa noche tuvimos que hacer maratones en todos los talleres para poder atender el domingo y no deslucir lo que era el mercadillo de la oficina de turismo, porque si hubiese sido por ganas, nos hubiésemos ido a dormir, estábamos todos muy cansados. Pero sí que es verdad que no podíamos dejar a todo el turismo que venía sin ese atractivo que tiene ese mercadillo ese día. Y además, con el añadido de que muchos de los talleres están realizando las palmas que el ayuntamiento envía a las personalidades este año, ¿qué encargo es el que tenéis? Bueno, nosotros, como cada año, nos ha encargado el ayuntamiento las palmas del Papa, la de la Reina, el presidente del Gobierno, del Obispo. Digamos, todas las palmas de las autoridades siempre han tenido o el detalle o porque les gusta nuestro trabajo de hacernos la petición. ¿Y cómo lo habéis llevado? Porque es quizá lo más laborioso, ¿no? Esas palmas y sobre todo también las que van a concurso. Sí, bueno, nosotros a concurso ya no presentamos. Eso, gracias a la escuela taller, se puede hacer ese concurso y a toda la gente que, digamos, que ha nacido en esa escuela taller. Porque las familias ya no podemos dedicarle ese tiempo que se dedicaba antaño. Estoy hablando a nivel personal, ¿no?, en cuanto a nuestra familia. Porque la gente más mayor, que ya que le dedicaba tanto tiempo a la palma de concurso, pues ya no están para... Están, gracias a Dios, pero no están para esas labores. Y los demás, pues somos menos y no podemos dedicar tanto tiempo. Entonces nosotros no presentamos. Pero bueno, hay que cuidar la escuela taller para que sigan presentando esas obras de arte tan importantes. Sí, porque eso se refleja luego en una procesión del Domingo de Ramos brillante para todos, porque son obras de arte espectaculares, incluso las que ustedes están trenzando para agasajar a los reyes o al papa. Esta semana se darán a conocer. Por eso me gustaría, Paqui, ¿todos los años ustedes innovan en esos ramos? Sí, todos los años procuramos hacer algún cambio, porque son palmas pues que tienen, son muy importantes y nosotras pues le ponemos mucho cariño, aparte de todo el tiempo del mundo, y son piezas que de las que nos sentimos muy orgullosas. Pues además de ser presidenta de la Asociación de Productores de Palma Blanca, está al frente de una de las familias artesanas con más tradición. Hábleme de su familia, Paqui. Bueno, pues mi familia, yo aprendí aquí, es la familia Serrano Valero de Elche, una de las familias con más tradición, como has dicho. Y bueno, ¿qué te voy a contar de mi familia? Pues que tiene un cariño especial por la palma, todavía está mi tía ahí con 91 años haciendo sus pinitos y la gente joven pues intentando ayudarnos, es lo que toca estos días. ¿Están viendo que cada año hay más turistas? Turistas, sí, te diría que sí. Además, nosotros al tener abierto el taller al público, pues es un atractivo para ellos, pasan, les llama mucho la atención. Y sí que se ve, yo creo que más afluencia de turismo. Y cuando llega el Domingo de Ramos, ¿ustedes son los primeros en participar en la procesión o se van a descansar? No, esa procesión hay que salir, aunque estemos, siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. O sea, ya se duerme a partir de la tarde, después de comer. Pero ese día, la procesión del Domingo de Ramos no podemos perderla. ¿Y los huertos, dónde los tienen ustedes? ¿Su producción, dónde la elaboran? Bueno, nosotros tenemos producción en huertos propios por la zona del Saladar y luego tenemos palmeras arrendadas a otros particulares. ¿Y qué les cuentan los hortelanos, quienes cultivan la palmera, cómo están? ¿Cómo están las palmeras de salud? ¿Necesitan agua? ¿Cómo las ven? Falta de agua. Este año mucha falta de agua, porque entre que el agua está muy cara, escasa y no llueve, pues fíjate, el año que viene nos va a dar más miedo que este, porque 2 años de sequía no sé si lo aguantarán. Pues esperemos que las lluvias caigan en abundancia en esta primavera, respetando un poco las procesiones de Semana Santa, sobre todo la del Domingo de Ramos, que es la procesión que rinde homenaje, siendo con todos los reconocimientos que tiene, rinde homenaje a ustedes, a los artesanos de la Palma Blanca. Gracias, Paqui. Gracias a vosotros. Buen día. 101.4 Teleelch, Radio Marca.